En Semillas para la Vida hablamos mucho, pero mucho, acerca de liturgia. Pero, ¿qué es la Sagrada Liturgia? Creo que vale la pena dedicar una emisión a explicar en qué consiste la Sagrada Liturgia. Tal vez incluso te sorprenda saber que el término liturgia fue adoptado en nuestra iglesia hasta el Concilio Vaticano II. Antiguamente se hablaba de ritos, se hablaba de oficios, pero no de liturgia. Es ahora que hablamos de liturgia y sobre todo la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, pues explica con lujo de detalle en qué consiste, incluso la define de la siguiente manera: se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce un culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Como he dicho yo en innumerables ocasiones, nada se iguala en la forma de dar culto a Dios a través de la liturgia. Por mucho que leas la Biblia, por muchos rosarios que reces, por muchas peregrinaciones que hagas, por muchas horas que pases ante el Santísimo, todo eso, por supuesto, es necesario, es incluso una obligación. Pero nada se compara con la experiencia de Dios y la experiencia de dar culto a Dios a través de la Sagrada Liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica lo siguiente: la liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo. Pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del orden sacerdotal para representar a Cristo como cabeza del cuerpo. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación: luz, agua, fuego, a la vida humana, lavar, ungir, partir el pan, y a la historia de la salvación, los ritos de la Pascua. Insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos elementos cósmicos, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios, se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de Cristo. La liturgia de la palabra es una parte integrante de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios que es anunciada y por el compromiso de la fe que responde a ella. El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado de ellos son la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la celebración. Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. A través del icono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ella son representados. El domingo, día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y de descanso del trabajo. Él es fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. La Iglesia, en el círculo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la Santa Madre de Dios, luego de los apóstoles, los mártires y otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la Tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo. Glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados. Su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre. Los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal, que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la Iglesia. En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse. Nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos. En estas iglesias, la Iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad. En ellas se escucha la palabra de Dios y se canta sus alabanzas, se eleva la oración y se ofrece el sacrificio de Cristo sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal. Así define pues la Constitución Sacrosanctum Concilium la liturgia, y así le explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, si quieres conocer más, mucho más acerca de la Sagrada Liturgia, en concreto la Santa Misa, y entenderla de principio a fin como nunca la habías comprendido, si vives en el área de Seattle o de Tacoma, o te gustaría viajar y acompañarnos como han hecho otras personas en las dos ocasiones anteriores, te comparto que por tercera vez una parroquia me invita a presentar la masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. En esta ocasión me hace el favor de invitarme la parroquia del Espíritu Santo en Kent. Esto tendrá lugar el sábado 22 de octubre de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde con un receso para la comida. En esta clase vas a desaprender lo que has aprendido mal en materia litúrgica, vas a aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia, y todo esto te va a ayudar a participar en verdad en la Santa Misa de una forma consciente, activa y que dé mucho fruto. La Santa Misa, como nunca te la habían explicado, en la Parroquia del Espíritu Santo en Kent, el sábado 22 de octubre. Es una clase solo para mayores de 14 años. Me indica la parroquia que no podrán ofrecer servicio de guardería, así que toma esto en cuenta, consíguete a alguien que te cuide a tus hijos, pero no te la pierdas, porque en verdad es una oportunidad que no te debes perder. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.